De fin de semana para que usted salga de rumba, pase por la comisaría, disfrute de las cosas buenas, tómese un traguito ahí en Tardes Caleñas, pásete por el bar JB. Morucho, que usted decida qué quiere hacer, usted decida qué quiere hacer, se disfrute la música del arriero, que es una cosa de otro nivel. En el bar El Arriero, Disco Pop El Arriero, ¿sí? Va a estar todo perfectamente acondicionado para que usted vaya, cante, salte, juegue al sapo, lo que quiera, en El Arriero. De modo que ahí les dejamos algunas alternativas para que usted haga hoy, mañana. Y disfrute, vea, por acá me estaban llamando justamente cuando estaban tocando el tema de los contactos, y pues nos llamaron desde Londres. Un saludo para la gente en Londres que nos está escuchando, y dice que sí, que ellos también han tenido contacto, que eso fue en el Eje Cafetero. Y también recibí un llamado aquí de Vitoria. Obviamente no han querido dar sus nombres. Y resulta que dice que iban hacia la ciudad de Neiva, de Ibagué a Neiva, y que es muy frecuente en el desierto que hay ahí ver muchos contactos. Es más, yo he leído que es un lugar, el desierto de la... Es que me olvidé el nombre ahora, Tócora, algo así, no me acuerdo bien. Puedo equivocarme, si alguien me ayuda, mejor, ¿vale? Hay varios instantes donde se ha generado, dicen que encuentros, y que ahí ha habido gente que estudia esto de lo paranormal y los contactos, y se han reunido ahí. Ha habido grandes charlas en ese desierto rumbo a la ciudad de Neiva, y entonces pues parece que tenemos un punto en Colombia de contacto. Otro punto que nos decían por acá en territorio peruano, es muy normal verlos. No sé si tiene que ver algo con nuestros ancestros, pero sí cuentan unos familiares que lo han visto, que han visto avistamientos de este tipo, que han hecho avistamientos de este tipo. Y entonces, pues esto que contó, que se contó Juanes, pues repito, no puede ser que nosotros seamos los más de malas y nos tengamos que aguantar todo esto del cambio climático y todo eso. No podemos ser los únicos de malas, ¿no? Okay. Por acá nos dice Nancy: hola, ¿qué tal? Yendo para la ciudad de Ibagué, también vimos uno, veníamos de Bogotá. A ver, sabe que donde también hay mucho avistamiento es en territorio argentino. Bueno, en fin, esto es más frecuente de lo que uno podría pensar, pero bueno, el tema que tocamos con la declaración que ha hecho Juanes sobre la descripción de su contacto visual que tuvo con algo que él no pudo explicarlo, pero que ha venido en los últimos tiempos los grandes países, los industrializados, diciendo que efectivamente sí hay contacto y que sí hay otras personas en otro lado. Bueno, yo no sé llamarles personas, ¿no? Yo creo que sí se puede. Y atención a esto, en Río de Janeiro, Brasil, un joven de 19 años fue detenida después de que la descubrieron robando a un bebé de un hospital mientras sus padres dormían. El hecho ocurrió durante la madrugada y las cámaras de seguridad capturaron el momento en el que metió al recién nacido en una bolsa y se la llevó. Juanes Malaquías, como fue identificada la acusada, llegó al hospital de maternidad municipal de Amelia Buarque de Holanda alrededor de las 2 horas y se escabulló en la habitación de Nivia Revelo, de 27 años, quien se encontraba descansando luego de dar a luz unas horas antes. En el acto siguiente agarró a Ravi Kurra,

por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. ¡Esto es Colombia! Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegres y otros van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara. Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegres y otros van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Navidad que vuelve, vuelve la parranda. En noches de reyes todo el mundo canta. Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegres y otros van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año. Unos van alegres y otros van llorando. Traigo un ramillete y un lindo rosal. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Vengo del olivo, vengo del olivo. Voy pa'l olivar. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. ¡Eso sí! ¡Mándame a meter el ratón! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Contigo, Freddy. Más que comprarme una cantina, de donde no me saquen a las 4, a las 5 ni a las 6, donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber. Donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber. ¿Quién me vende una cantina? Ojalá y que bien surtida, que dure siquiera un año el licor para beber. Porque la pena que traigo solo con licor se olvida. Y si la cantina es mía, nadie me impide beber. Dolido y me alivio.

café sabe mejor. Pruébalo. Pa' que sepa, brother. Café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. 11 de la mañana, 33 minutos. 11 de la mañana, 33 minutos. 11 de la mañana, 33 minutos. Y nos vamos con el último bloque del horóscopo. Hoy, 3 del mes 11. ¿Ya has pensado qué vas a comprar en Navidad? ¿Ya has pensado qué vas a hacer en Navidad? Cuéntanos también. Venga, pero antes tengo por aquí, venga, yo leo este mensaje. Dice, hola, ¿qué tal? Buenos días, Freddy. Yo soy Raquel, yo soy peruana Y quiero decirte que un día que marchábamos hacia Cusco, el coche se nos varó y pues había que esperar a que amaneciera para que alguien nos pudiera auxiliar. Estando dormidos sentimos todos como que el coche se movía y vimos como a mucha velocidad constante, muy bajito, iban unas luces y se sentía un ambiente pesado. Todos nos miramos un poco asustados, iba mi padre con mi madre, mis dos hermanos y yo, y realmente pues decir que era un ovni me queda muy difícil porque no los conozco, pero sí fue un objeto que no pudimos identificar. Pues eso es un ovni, objeto volador no identificado. Bueno, gracias por ese testimonio. Recuerdo que para los que dicen esto porque están hablando de ese tema, porque Juanes dio unas declaraciones donde manifestó que le tocó ver después de un concierto algo parecido, luces que tenían movimientos muy concretos, y al final pues él, igual que todo mundo, nada se trata de decir qué es, porque realmente pues no se sabe qué es. Pero eso sí, que no estamos solos, no estamos solos, pues no podemos ver tan de malas nosotros como los únicos que podemos, no. Vámonos entonces con el horóscopo, ahora sí, después de haber registrado el mensaje que nos han enviado. Ya vimos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio. Y empezamos con el último bloque que tiene Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Sagitario para hoy. Llega un cambio favorable después de un momento de preocupación o tristeza. Vas a recibir ayudas inesperadas porque no solo tienes buena suerte, sino que además hay mucha gente que te quiere y siempre surge una mano amiga para sacarte las dificultades en los momentos más difíciles o cuando menos tratan de ayudarte. Bueno, ahí está. De modo que bien, Sagitario, hay que mantener el corazón así bondadoso para que la gente te quiera. ¡El mejor Capricornio! Hoy va a ser un día de sacrificios o renuncias para ti. Pero esto es así porque esa vida te tiene que venir la suerte. Dejarás algo que para ti era bueno, pero solo así vas a hacer posible que te llegue algo mejor. No es algo que te trae el destino, sino que tú mismo vas a provocar y potenciar para tu propio beneficio a medio plazo. ¿Qué pensar que era? 11 de la mañana, 37 minutos. Y atención, todos los de Acuario, en la jugada de la semana va a terminar para ti con un día bastante centrado en los asuntos financieros y en la línea general es favorable. Los influjos favorables de Júpiter, que ahora es el planeta dominante, te ayudarán a estar inspirado y acertado en tus iniciativas, pero ve con prudencia. Los éxitos o realizaciones podrán ser poco sólidos. No, que no te enloquezcas si te sale algo, porque no va a ser para siempre. Y cerramos esta semana el horóscopo con Piscis. Predominio de la alegría y los buenos sentimientos que tú tendrás hacia los demás, pero también ellos van a tener hacia ti, porque gracias al influjo dominante de Júpiter, hoy será un día positivo y también es un buen momento para que soluciones algunas tensiones y conflictos de estos días pasados en tu vida sentimental. Cerramos por esta semana todo el bloque del horóscopo. 11:38, 5:38 en territorio colombiano. Nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. Somos Eurolatina, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Súbele volumen. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Esta es una canción exclusiva de esta tu radio, ¿eh? Si crees que yo no podré olvidarte, si crees que voy a llorar por ti, si crees que me sentaré a esperarte, verás, no va a suceder así. Porque vivir sin ti será muy fácil. Yo aprenderé a estar lejos de ti. Me dolerá tal vez al recordarte, pero no extrañaré nada de ti. Porque vivir sin ti será muy fácil. Yo ganaré más de lo que perdí. Porque es mejor tomarse un trago amargo y no el dulce veneno de tu amor. Perder por conocer no es perder. Jamás volveré a caer ni a tropezar la misma piedra. Gracias a ti se han roto las cadenas. Mi corazón no se encuentra en tus redes. Que seas feliz, que encuentres quien te quiera. No mires hacia atrás, que nada queda. Porque vivir sin ti será muy fácil. Yo ganaré más de lo que perdí. Porque es mejor tomarse un trago amargo y no el dulce veneno de tu amor. De tu amor. Café sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. Porque vivir sin ti será muy fácil. ¿Qué será vivir sin ti? Aprendí a estar lejos de ti. ¿Qué será vivir sin ti? Pero ya ni te recuerdo. ¿Qué será vivir sin ti? No extrañaré nada de ti. ¿Qué será vivir sin ti? Yo ganaré más de lo que perdí. Levántate con el café. El café. puro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer. El café sabe mejor, pruébalo. Amorcito, que el camino va. Amorcito, que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito, que el camino va. Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. El café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR República Dominicana. La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos resaltó la importancia del sector vehicular y de transporte para la economía nacional e hizo un llamado a las autoridades a imponer la regulación, legalidad y el debido orden, con el fin de asegurar la captación de los ingresos fiscales y evitar las irregularidades que han caracterizado la industria en los últimos años. Esta asociación, que ha arribado a su 70 aniversario de fundación, ratificó además su compromiso con el crecimiento y evolución del sector, reiterando sus deseos de luchar por un parque vehicular adecuado a los tiempos, ofreciendo vehículos de alta calidad, tecnología avanzada y respetuosos con el medio ambiente. La información fue compartida en el almuerzo de celebración del 70 aniversario, en el que la institución agradeció a representantes del gobierno por la reciente promulgación del decreto 420-23 que establece el reglamento para el Registro Nacional de vehículos de motor y remolques, licencias para concesionarios, distribuidores, vendedores y clasificación de las placas. Además, instrumento que indicaron dará inicio al saneamiento y ordenamiento del parque vehicular y el sector automotriz. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Tiempo a la fecha, algo anda mal. De un tiempo a la fecha, algo no está bien. ¿Será que me has dejado tú de amar? ¿Será que me has dejado de querer? Oh. De un tiempo a la fecha, algo anda mal. De un tiempo a la fecha, algo no está. Tenemos que entrar en razones y no herir los corazones sin pensar. Oh, no dejaré que esta agonía nos consuma más y más. No dejaré que nuestro amor se vaya sin mirar atrás. No dejaré que el tiempo y la monotonía nos consuma más. Se apoderen ya de nuestro amor. No dejaré entrar el miedo y la desilusión. No dejaré que nada, pero que nada destruya nuestro amor. Tenemos que entrar en razones y no herir dos corazones sin pensar. Fecha, algo anda mal. De un tiempo a la fecha, algo no está bien. Tenemos que entrar en razones y no herir dos corazones sin pensar. Oye, un corazón no se hiere. Tiene que entrar en razones. Con el amor no se puede. Eso se llama pecado, China. Un corazón no se hiere, camina. Repito, tiene que entrar en razones. Con el amor no se puede. Eso se llama pecado. A la calle, fuera de mi casa. Si se que se porta mal, que se vaya para la calle. Que se porta mal, que se vaya. Llegaron los saxofones. Que se porta mal, que se vaya. Y si no sabe, para la escuelita. Se acabó. Ya no lava, ya no plancha, ya no quiere trabajar en la casa. Que lo que tú quieres que le diga, si se porta mal, que se vaya para la calle. Si se porta mal, que se vaya. Mano para las mujeres. Si se porta mal, que se vaya. Ay, si te llega el otro día. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Hey, ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz. Besándola a ella así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando. Ojalá me piense de vez en cuando. Y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Primero quiero decirte que no hay un segundo que piense que te lo daño un tercero. Si te se siente vacío el cuarto, insisto. Polvo llega, vamos hasta el quinto. Te extraño tanto, si te es distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. A veces pienso que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me pinto. Ey, qué mal que ya no estés aquí. Estaría tomando un velo contigo y no por ti, por ti. En coleccionista me volví, guardando toda la foto. Me volví más de otra y así. Y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Ey, esa canción, que no la ponga borracha, hijo de puta. I'll be on the drums. Cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. No se olvide que ya viene diciembre, vamos a cambiar la programación, va a aparecer otra vez la música decembrina y todo lo que conlleva la music. Sí señor, sí señor. Llegamos al final, quiero irme, antes de irme dejaré la información de los espectáculos. Mil, mil gracias, producción de El Cuervo, Mickey Cuervo. Ausencia obligada de Miss Raji. Ayer hizo una falta y se la están cobrando. No se olvide que ya el próximo martes vuelve la doctora Juliet, con Jackie. A ver si Jackie viene a una. Freddy Cortés. Les dice mil y mil gracias por acompañarme. Los dejo con la parte de la farándula del café de la mañana. Y agur, hasta el próximo lunes, si es que. Chao, se portan bien. Cuando me levanto voy a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Una nueva canción de los Beatles, producida con algo de ayuda de la inteligencia artificial, para incluir la voz de John Lennon, se ha difundido ayer jueves. De 4 décadas después de ser grabada en una maqueta, No One Thing, escrita y cantada por primera vez por Lennon en 1978, fue terminada por sus compañeros Paul McCartney y Ringo Starr, y también por la inteligencia artificial. Justamente hoy viernes se estrenará su correspondiente videoclip, según anunciaron Apple Corps, Capitol y Universal Music Enterprise. Paul McCartney, de 81 años, anunció la publicación de la canción en junio en un video promocional que la calificaba como la última canción de los Beatles. Now and Then era una de las canciones de un casete que Lennon había grabado para McCartney en su casa newyorkina, en el edificio Dakota, en 1979, un año antes de ser asesinado. Now and Then, el estreno mundial con la inteligencia artificial de los Beatles. En una entrevista en el programa Buen Día Colombia de RCN, Juanes reveló un episodio relacionado con avistamientos de ovnis. A pesar de considerarse escéptico ante lo paranormal, el cantante colombiano describió un incidente ocurrido durante un viaje de trabajo a Ginebra, Suiza. En medio de una noche insondable y sin poder conciliar el sueño, convenció a algunos amigos para que lo acompañaran a tomar una cerveza, y lo que sucedió después superó las expectativas. Te han quitado lo que tienes, te han robado el pan del día. Juanes afirmó que el suceso duró 25 minutos y lo tomó como una confirmación de que sí existen seres de otro planeta. Vio 5 luces gigantes que se empezaron a mover de manera perfecta, es decir, líneas. Después hacían un triángulo. Sos la vida que se va. La experiencia de Juanes culminó cuando las luces desaparecieron a gran velocidad. Todo está listo para la edición número 10 del Festival El Solar, que nació como una alternativa de entretenimiento en la ciudad de Medellín. En esta edición 10 estará Chainsmokers, Tiesto, además de Alan Walker, Paulina Rubio, Jonas Blue, Tito el Bambino, entre otros. El Festival La Solar se llevará a cabo el 16 y 17 de febrero del próximo año en el Parque Norte de Medellín. Se espera que asistan más de 45 mil personas. Al cierre, la historia de la música nos lleva al 3 de noviembre de 1990. Ese día llegaba al lugar número 1 en el Reino Unido esa canción, Unchained Melody, de los Righteous Brothers. Y llegaba al número 1 3 décadas después de que la publicaran. Allí apareció en la banda sonora de la película Gods. Yo soy Federico Moritz Alzate, desde másmusica.fm en Colombia. Pasó a Aire Espectáculos para Conexión Mundial. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Aire es Conexión Mundial. Estás escuchando en Latina 107.1, más auténtica. La situación es difícil y aguantarlo no puedo. Ya no te noto la misma. De ir yo no quiero. Por favor, mírame mientras te voy hablando. Que estoy agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé mi cuenta? Que desde hoy ya no estarás junto a mí. No. Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir. Desorientado, confundido, no sé qué hacer. Pues lo único que hago es pensar en ti. Y este corazón está llamándote. Está claro que ya hoy te vas. Es mi corazón que no lo quiere aceptar. Pues le hace falta tu cariño y tu calor. Dime cómo aliviar el dolor. ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sí puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta? Que desde hoy ya no estarás un poco a mí. Esto afecta mi corazón. Como alivia con esta separación. Amor, recuerdo esa primera vez. Los dos envueltos tocándome. Y ahora me encuentro aquí solo y vacío. Agonizando, no aguanto este frío. Dios mío, ayúdame que esto me mata. Dime por qué esto me pasa. Y ahora se va. Se va y se va y se va. Y lo más que me duele es que no la vuelvo a ver. ¡Gracias!